No, no es por vialidad. ¿De verdad crees que es por la causa vialidad? No, no seas ingenuo. La quieren presa por la asignación universal por hijo, por el matrimonio igualitario, por las jubilaciones para las amas de casa, por plantarse frente al FMI, por el procrear, por las universidades, hospitales y escuelas, por generar trabajo, por el salario más alto en dólares de la región. La quieren presa porque despertó una generación entera, porque nos enseñó a creer que la política podía cambiar la vida, por la ley de medios, por decirle que no a los poderosos, por no rendirse nunca. La quieren presa porque la aman los que nunca habían amado a un político. Los olvidados, los nadie, los que no tenían voz. No le perdonan el 50-50, ni que los científicos volvieran al país. La quieren presa porque no pudieron matarla. Porque la bala no salió. La quieren presa, la quieren muerta. Pero lo que no saben es que nosotros la queremos viva. Viva en la historia, viva en el pueblo. No está sola. Vamos a pelear por ella y por lo que representa. Alerta, movilización y acción. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Con esto iniciamos el programa de hoy. Ayer dábamos la nota del primer programa. Lo que sucedía fundamentalmente con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, de 3 miembros, 2 santafesinos ellos, y con lo que significa concretamente la orden de detención para Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? A partir de allí, las distintas evaluaciones, las movilizaciones, lo que significó anoche la casa de Cristina, el PJ, bueno, algunas cosas positivas, lo que la, digamos, la diligencia presente. Estamos en comunicación con nuestro amigo, nuestro columnista, el Contador Público Nacional, Juan Pividori. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Hola, Mere. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Buen día, buenas tardes a la audiencia. Y bueno, estamos un poco, digamos conmocionados, preocupados, porque esto no viene por Cristina. Ayer hablé con el presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, Cornaglia, y me dijo, ahora vinieron por Cristina, y es como decía ella, ¿no? Ahora vienen por otros, vienen por los sindicatos, por las leyes, por todo vienen. Entonces, vamos a ver cómo nos preparamos, ¿no? Bueno, a ver, vamos a aclarar una cosa. Los tres monigotes, como dijo Cristina, son esos tres jueces, que a su vez es importante que tengamos en claro y repasemos un poco la historia. Sí. Rosenkranz era el abogado del grupo Clarín. Claro. Rosati. Me recuerdo un hecho de Rosenkranz. Rosenkranz es que ingresa al edificio donde tenía el departamento Víctor Hugo Morales. Y le sacan todos los cuadros como parte de una... O sea, perdió un juicio y tenía que pagar. Y entonces fueron y sacaron los cuadros, las obras de arte que tenía Víctor Hugo Morales. Y el que actúa en esa obra era el Condado Rosenkranz. Porque en esa época tenía, no era pelado como ahora, tenía pelo, era pelirrojo. Ese es Rosenkranz. Lo manda el grupo Clarín, como decís vos. Bueno, y después está el inundador, ajá, impresentable de Rosati, ex intendente de Santa Fe. Ese tipo, digamos, al hijo lo encuentran con un excesivo grado de alcohol y la policía municipal lo lleva y le hace hacer hasta noni noni en la casa, y después por él mismo es designado juez en uno de los juzgados acá de Santa Fe o en un juzgado federal, ahora se me escapa la información. Uh-huh. Es el tipo que... un expediente que tenía con denuncias en contra de él, que estaba en Rosario, se lo hizo llevar a Buenos Aires, a Comodoro Pro, entonces él controla el expediente para ser absuelto, y Lorenzetti, que tiene una vida no santa en Rafaela, y todo el mundo lo conoce, vinculado a diferentes tipos de delitos. Hay denuncia con el tema del Grupo Tita. El Grupo Tita es el grupo de, digamos, ahí en Santa Fe, de golpe y raje. Vos ves que aparecieron grandes sanatorios con muchas clínicas impresionantes, con mucha inversión. Y una de las partes, digamos, que se han dividido, una parte Rosario se ha dividido un grupo y otra parte del norte se ha dividido Lorenzetti con el grupo Tita. Exacto. Entonces, yo creo que acá nosotros nos tienen que preocupar muchas cosas. La primera, le digo, es que realmente estos tipos son impunes. son impunes, Américo Barrio. No, mire, un político, todo el mundo habla mal de los políticos, los ladrones, que esto, lo otro, pero ¿sabe qué es lo que pasa? A usted no le gusta el intendente de su pueblo, a la sociedad no le gusta, hay 3 años y ya está, se va, lo vota la gente y se van. Pasa lo mismo con los concejales, con los diputados, con los senadores, o sea, en definitiva, o de última, si estén toda una vida como los senadores provinciales, bueno, listo, pero si vos querés, organizate y sacalos mediante los votos, que es lo que marca la democracia. No, no, a estos acá llegan, están 75 hasta los 75 años, tienen inmunidad, no los puede tocar nadie, no tienen horarios de trabajo, no tienen tiempo para dar sentencia, todo. Así que esta es la primera cosa. No pagan impuestos. No pagan impuestos, así que bueno, yo creo que esto hay que cambiarlo, esto es un punto, va a ser un punto de inflexión, o espero, esa es mi esperanza. Ahora, lo concreto es que hoy la democracia está en peligro. Acá actuaron los dueños, Pagani de Macro, de Clarín. Mañeto Clarín, Pagani de Arcor, Roca de Techín, Elstein, Los Aguirre de la Nación, Bagó, Ratazzi, la embajada de Estados Unidos, Lanchan, que es la Cámara de Empresarios de Estados Unidos, todo ese poder económico son los dueños y los que manejan a estos monigotes. Ahora, ¿por qué se los nombra al poder? Primero porque hay que empezar a saber quiénes son nuestros enemigos. Porque incluso Milei es un títere más de este poder económico, que fui nombrando algunos, en una larga lista. Pero ¿qué es lo que sucede, digamos? Este poder económico es evidente que no puede imponer su proyecto económico justamente dentro de un esquema democrático. Y el proyecto económico de este sector de la economía, que es un grupo minoritario empresario, es sacarle todos los recursos naturales a la Argentina, mandar todas las ganancias que tienen al exterior, no invertir en un proyecto de país, no invertir en soberanía, esa es la idea. Y obviamente quitarle todos los derechos sociales a los trabajadores. Los derechos sociales, desde las horas de trabajo, las vacaciones pagas, un sueldo digno, viviendas, etcétera. Y eso Milei lo está cumpliendo al pie de la letra. Y la Corte, que es el brazo ejecutor de este grupo acá, también, o sea, pero vamos a hacer un poco historia, digamos. Este grupo de poder, que son los nietos de la generación que bombardeó la Plaza de Mayo, y son los bisnietos de la generación allá del 80, son asesinos. Fueron toda la vida asesinos de la época de la colonia. Lo mataron a Moreno, lo envenenaron en alta mar. Cuando hubo un proyecto popular encabezado, entre otros, por Dorrego, lo fusilaron a Dorrego. Bombardearon, antes, primero pusieron una bomba en un subte en Buenos Aires que se llama Estación Carranza, en esa estación, y Carranza, la paradoja, el destino, fue ministro de Alfonsín. Ese tal Carranza fue uno de los que puso la bomba contra el pueblo que estaba en una movilización en Plaza de Mayo en el año 53. Ajá. Son los que bombardearon la Plaza de Mayo en el 55 y que dentro de unos días... Usando el crucifijo de la Iglesia Católica con el BC, Cristo Vence. Sí, ¿sabe qué? Yo le voy a decir, hace 2 meses atrás, cuando conmemorábamos lo de Malvinas, sí, mucha gente sí hablaba de la Fuerza Aérea, sí, y del bautismo de fuego. El bautismo de fuego, la Fuerza Aérea Argentina, fue contra su propio pueblo, y hay que tener memoria. Murieron más de 400 personas, sí, y quedaron más de 1000 heridos de gravedad, amputados, etcétera, porque me bombardearon un día común, ni siquiera un día como hoy que hay movilizaciones, un día común, bombardearon la Plaza de Mayo, donde pasaba la gente que iba a trabajar, a la escuela, etcétera. Esta es la característica. Y bueno, y después, ni que hablar, desaparecieron 30.000 personas. Y además de ser asesino, la persecución también fue un broche o un distintivo de esta clase parasitaria y anti-argentina. Lo persiguieron al máximo líder que tuvimos en la Argentina, que fue San Martín. Lo echaron del país. Sí. ¿Quién lo echaron? Todos los porteños allá en aquel momento le tenían miedo. Rivadavia a la cabeza. Mitre lo fusila, lo mata, digamos, al Chacho Peñalosa y pone la cabeza en el medio de la plaza como una señal de decir: acá el que se nos subleva le vamos a cortar cabeza, que es lo que hicieron durante toda la historia. Lo metieron preso a Irigoyen, Sí. Bueno, a Perón se tuvo que exiliar, ir del país por 18 años. Robaron el cadáver de Evita y ahora están haciendo esto de Cristina. Y digo, digamos, esta persecución acá, ellos quieren que el pueblo desaparezca y parece que hay una sola cosa que no entienden y vuelven a cometer siempre el mismo error. Usted sabe que todas las veces que lo han perseguido al peronismo es como que lo reviven, es como que al peronismo lo reviven. Entonces, bueno, esto está generando la reacción popular que está generando. Uh-huh. Y con respecto al audio que usted ponía, sí, al principio, yo le voy a decir una cosa. Hoy escuché un audio de un nombre común, digamos, vio que están circulando, sí, por todas las redes, y hacía un planteo muy interesante. Dice que él se va a la verdulería y escucha a una señora ahí de barrio y es que contenta que le habían puesto presa a la chorra y qué sé yo. Y entonces él dice, ve a discutir, dice al revés, dice que él también, entonces dice, sí, yo también estoy contento. Y ahora, a partir de ahora, por ejemplo, van a derogar todas las jubilaciones. Y dice que la mujer empezó a los gritos, no, las jubilaciones no van a derogar. Sí, sí, sí, ya avisó Milei que la derogan. Todo un teatro le hizo. Sí. No, si yo la jubilación ya la cobro, ya tengo un derecho adquirido. Entonces ahí él le dice, no, usted no tiene ningún derecho adquirido, usted tiene la jubilación porque se la dio Cristina. Así que, bueno, si pasa esto, estaría bueno que empiece a pasar, que deroguen las jubilaciones, que deroguen los planes procrear, que de hecho ya lo hicieron, pero que le empiecen a cobrar a todos esos antiperonistas que hoy tienen una casa gracias al procrear de Cristina, una casa que se puede pagar. Hay casas de grandes señores que con el procrear, de grandes señores que la tienen alquilada, ese procrear. Así, hicieron casi lo que era procrear, nunca pusieron los carteles, a Cangalven le daba vergüenza poner los carteles que eran procrear, y bueno, tienen algunas mansiones con el procrear, y digamos, tenían por supuesto su vivienda, hicieron figurar a la tía, a la abuela, a la hermana, no sé, pero concretamente, y esa casa la usaron para alquilar. Por supuesto que esto, nunca eso lo van a admitir, digamos, uh-huh. Obviamente que nunca lo van a admitir, entonces. La chorra, la corrupta es Cristina, pero en definitiva ellos nunca van a admitir de que ellos también son corruptos, porque hacer esto es tal acto de corrupción, es un acto de corrupción concretamente, digamos. Así que esto no lo van a admitir ellos, y siempre usaron al peronismo como excusa para descargar todo su odio de clase, porque en realidad se trata de eso. Así que bueno, estamos asistiendo a un momento histórico en el país. Por otro lado, también debemos recordar que esta misma Corte, o sea, no estos mismos integrantes, pero esta Corte Suprema, cuando lo derrocan a Irigoyen, esa Corte Suprema declara que es constitucional el derrocamiento de Irigoyen. Acordémonos de esto, porque esto es historia pura. Ahora bien, digamos, lo bueno de todo esto fue que, y que parece que ellos no lo recuerdan, por eso yo, por las dudas, si hay alguno escuchando, se lo voy a recordar, digamos. Cuando lo derrocan a Irigoyen, después viene al tiempo, pasaron unos años, es verdad, pero al tiempo aparece un tal Juan Domingo, digamos. Ah, bueno, pero antes tuvo un Alvear que era radical, pero de derecha. Sí. No, pero después del derrocamiento de Irigoyen, después de un par de años, apareció un tal Juan Domingo, digamos, que no sé si lo tiene calado usted en la historia. Tengo visto. Hizo todo lo que hizo, pero yo, esto acá que yo le estaba diciendo de con respecto a estos mafiosos acá de la Corte, ¿sabe por qué lo hago? Porque nosotros tenemos que tener memoria histórica. Y y no nos podemos olvidar de todo lo que están haciendo. Entonces, para mí, hay que salir a denunciarlo, hay que salir a decirlo, hay que salir a militar. Otro que habló hoy fue Puyaro, que esto dice, actúa la justicia. Y yo tendría que preguntar a la justicia santafesina qué hizo con los casos de Puyaro, cuando había conversaciones telefónicas con jefe de la policía que traficaban, que fueron presos por tráfico, comprobado eso, y que él le decía, no tenga problema, que yo te voy a acomodar los números para que entres en lo que significaba un examen que iba a tener la policía, ¿no? ¿Y se acuerda de eso? Sí, me acuerdo de la laptop de uno de los, creo que fue del Pipi Cantero, de no sé quién, que fue todo un escándalo, que desapareció todo el fin de semana y estaba en el despacho del... por aquel entonces creo que era ministro. La vaciaron a la computadora. A la compu, la limpiaron para que no salga nada a la luz. Claro. Pero sí, por supuesto. Bueno, pero también, a ver, Puyaro es el alumno fiel de este muchachito que nos está gobernando. Que no nos escandalicemos, no nos sorprendamos. Esto es así, digamos. Él es el alumno fiel de Milei. El que escupe para arriba y que ahora se está dando cuenta de que escupir para arriba no es bueno porque se le está viniendo todo en contra, porque digamos la provincia de Santa Fe digamos tiene que ajustar cada vez más, no le alcanza la plata. Bueno, está bien, ellos creían que así se iban a salvar y ahí la están pagando, ¿no? Así es que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son momentos muy difíciles para la historia argentina, muy, muy difíciles, y bueno, lo vamos a tener que asumir con toda la hombría que hace falta en estas circunstancias. Yo creo que acá, más allá de la militancia, con que nos consideramos militantes, ¿no? Fundamentalmente, los dirigentes que en este momento tienen que afrontar la situación en la provincia de Buenos Aires, tendrán que poner las barbas en remojo y mostrar la unidad, porque ahí realmente es la batalla de las armadas y la batalla, ¿no? Así realmente se demuestra eso ahí, lo que significa reversar el peronismo, es el inicio para que el 2027 el peronismo pueda volver. Pero mientras tanto, si estamos en la estupidez que yo quiero el cargo número 3 de diputado, no, yo quiero el número 2, realmente no va a ocurrir nada. Va a servir para que darle comer pasto a la fiera, ¿no? Y sí, bueno, también eso lo planteó Cristina, ¿no? Ayer, anteayer, en uno de estos días que salió a hablar, es que acá hay que organizarse, hay que poner las actitudes egoístas. Acá hay que empezar a trabajar por un modelo de país. Incluso creo que no es solamente con el peronismo, con todos los sectores sociales, políticos y económicos que son golpeados por esta crisis provocada por este gobierno, vuelvo a repetir, de cipayos, porque este es un gobierno de cipayos. Así es. Sí, realmente lo que ayer, digamos que un poco me marcó una situación favorable, que a primera hora, ya cuando Cristina estaba en su departamento, fueron los tres diputados de izquierda a entrevistarse con ella, ¿no? Es un paso. Es un paso y está bien que esto suceda, porque tiene que empezar a suceder, porque hoy tenemos un enemigo, un solo enemigo en común, y ya sabemos quién es, no hace falta que lo diga, y entonces a ese enemigo hay que combatirlo con toda la fuerza, porque enfrente, en realidad, no es el payaso que está en la Casa Rosada, sino que enfrente, o atrás de, en todo caso, atrás de eso que está en la Casa Rosada, ese innombrable, atrás de ser innombrable tenemos todo el poder económico detrás, que viene a hacer negocios a costa de el sacrificio y la sangre del pueblo, ¿no? Esto es así de simple. Bueno, así que bueno, perfecto. Habrá que seguir. Agradecerte, listo. Juan, un abrazo grande, un saludo muy especial a toda tu familia, lo mejor para vos. Dale, igualmente, Américo, nos estamos viendo. Bueno. Un abrazo. Ahí estuvo Juan Pidori por 88.9, en este momento un análisis político, fundamentalmente en lo que hace a la medida que ha tomado el gobierno, la Corte Suprema de Justicia Nacional, a través de los que manejan los hilos de atrás, con Cristina Fernández. Tenemos imágenes que está pasando en Buenos Aires ahí, amigo, después búsquela. Vamos con el tema musical y la publicidad.